Bienvenidos al podcast La Reconquista Cristiana, donde abordaremos temas de vital importancia para el cristiano, temas orientados a vivir una fe para toda la vida. Episodio 3. Teonomía. Vamos a hablar un poco respecto al tema que se está tratando sobre los 10 mandamientos, pero es respecto al propósito de la ley de Dios. Tal vez muy pocos sabemos, bueno, cuál es el propósito de conocer los 10 mandamientos. Bueno, sabemos que aplicarlos, vivirlos, pero cuál es el fin o el propósito por el cual Dios nos da su ley. Bien, hay un concepto que tal vez muchos no conocen o lo han escuchado, es el concepto de teonomía. Teonomía simplemente es ley de Dios, lo cual hace referencia a la validez y aplicabilidad de toda la ley de Dios, lo cual incluye las leyes de casos dadas a Moisés. ¿Sí? Entendemos por ley nosotros el resumen, ¿no?, que recitamos cada mañana, los 10 mandamientos. Sí, vamos a repetirlos. 1, 2, 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen de ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra el prójimo un falso testimonio. No codiciarás lo que tiene tu prójimo. Bien, esto es un resumen de toda la ley, bueno, de la ley que Dios da a Moisés, y es lo que vamos a estudiar un poco. Este concepto nos ayuda, ¿no? Lo que es la teonomía. Nos referimos a que la ley de Dios es aplicable hoy en día. ¿Cuál es la ley de Dios? Bien, la ley de Dios es simplemente el estándar de moralidad de Dios para el hombre. ¿Cómo debe de vivir el cual es eterno, el estándar? En la Escritura se encuentra que la ley de Dios fue dada a Moisés después que Dios hubo salvado a Israel de la esclavitud de los egipcios. Bien, aquí quisiera aclarar un poco. En ocasiones hablamos de la ley de Dios o la ley que hay que obedecer como una ley diferente a la ley de Moisés. Algunos enseñan que hay una nueva ley en el Nuevo Testamento, que es la ley del amor o la ley de Cristo. ¿Sí? Sería raro ver que en el Dios Trino hay diferentes leyes o un diferente estándar de moralidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay quienes opinan que sí, que en el Antiguo Testamento es otro estándar, otra ley diferente a la del Nuevo, pero es un solo Dios, es una sola ley que Él nos ha dado. Bien, la interpretación bíblica sobre la ley de Dios, hay dos maneras de interpretar la escritura con respecto a la ley y con respecto a toda la Biblia. Una es la teología dispensacional, en la que se afirma que cada dispensación, cada época, cada era, comienza, dice, con el hombre divinamente establecido en una nueva posición de privilegio y responsabilidad. Entonces, aquí hace énfasis en que en cada época, en cada edad, en cada era, vamos a ponerlo así, el hombre es puesto en una nueva posición de privilegio y responsabilidad. Entonces, depende de la época o de la edad que las responsabilidades son dadas para el hombre. Y esta época, esta edad, termina con el fracaso humano, que trae como consecuencia la manifestación del juicio de Dios. Si bien es cierto, dice esta teología, que existen algunos hechos en cada dispensación o cada era, tales como el carácter santo de Dios, que permanecen invariables, o sea, no cambian, y que, bueno, invariables para siempre, y que de consiguiente son los mismos en cada edad. Hay a la vez diferentes instrucciones y responsabilidades que se limitan en cuanto a su aplicación a determinado periodo. Entonces, esta manera de interpretar la escritura es decir que en otra época hay responsabilidades para el hombre que no son aplicables para nuestra época. Un ejemplo, en diferentes eras o edades. Y hay otra que se conoce como teología del pacto. El escritor de esta parte es Arthur Pink. Dice, desde Génesis a Apocalipsis hay una sola ley moral inmutable, o sea, no cambia la ley de Dios. Un glorioso evangelio para los pecadores que perecen. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados con la misma salvación, se debían al mismo Redentor, Jesucristo, y fueron regenerados por el mismo Espíritu, y eran partícipes de la misma herencia celestial, tal como lo son los creyentes del Nuevo Testamento. Esto es ver continuidad en la Escritura del Antiguo al Nuevo Testamento. Esto es ver la integridad de la Escritura en todo lo que es la Biblia. Bien, seguimos. El propósito de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí quiero pedirle a algunos grandes que nos ayuden a buscar. ¿Alguien puede buscar Génesis 5, 22 al 24? Levante la mano, ¿quién va a leer Génesis 5, 22 al 24? Leví nos ayuda con Génesis 5, 22 al 24 y Santiago nos ayuda con Génesis 6, 9. Santiago Aguirre. Sí. Y Carlos Mesa, perdón. Leví. Bien, habla de Enoch caminando con Dios. Génesis 6, 9. Santiago. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios y caminó de Dios. Sí, bien. ¿Cómo era en sus generaciones Noé? Justo. Perfecto, sí. Y anduvo en el camino de Dios. Samuel. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo abra mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así es. Bien. Es interesante notar aquí cuál era el camino de Dios en el que anduvo Enoch. ¿Por qué es llamado perfecto Noé? ¿En base a qué? ¿Y en qué camino anduvo también Noé? Y también es llamado justo. Y sabemos que la ley fue dada a Moisés, pero ¿cuáles son los mandamientos, estatutos y preceptos en los que anduvo Abraham y que se le dice a Isaac que él también debe andar? ¿Cuáles son estos mandamientos, estatutos y leyes? Interesante. Y bueno, seguimos. La ley de Dios a Israel. La ley de Dios no fue dada a Israel para salvación. ¿Cuándo fue dada la ley? ¿Antes de salir de Egipto o después de salir de Egipto? Entonces no fue que Dios le dijo a Israel, si cumples los 10 mandamientos, te voy a salvar de la esclavitud. No, es salvación por gracia. Podemos leer el prefacio de la ley, Éxodo 21. Diego. El siguiente, amigo. Sí, hasta ahí. Bien, la afirmación es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien, entonces, antes de dar Dios su ley, está afirmando que Él ha salvado a su pueblo. Es una salvación por gracia. No hay obras de parte de Israel para que Dios los pudiera salvar. No hubo alguna condición. Pero sí establece Dios que Él es Dios y va a dar sus preceptos y mandamientos en los cuales debe vivir. Éxodo 19:6 habla de, bueno, Dios llama a Israel a ser una gente santa, una nación santa, y Levíticos 20:7-8 habla de que sean santos, de que se santifiquen, porque Él es Jehová, su Dios. Entonces, algo importante que debemos entender, que el propósito de la ley de Dios en el Antiguo Testamento no es dar salvación al pueblo. Piensen, vamos a pensar un poco. Dios libera a Israel y les da una ley que los va a esclavizar. ¿Es lógico esto? Entonces, ¿esta ley es de esclavitud o es de libertad? Libertad. Es de libertad. De hecho, es para que vivan en la libertad que Dios les ha dado. El énfasis, el propósito de la ley de Dios en el Antiguo Testamento es santificación. Esto por gracia. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe, creciendo en obediencia a la ley de Dios. Y vamos a ver un poco de esto. Los salmos y la ley de Dios. Bien, hace un momento Rocha leyó el Salmo 19 del 7 al 11, y bueno, hasta el final, los siguientes versículos, y habla que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Salmo 111, 7 y 8 habla que los mandamientos de Dios son eternos, y el Salmo 119, versículo 172, habla que esta ley, sus mandamientos, sus juicios, son justos. Entonces, la ley de Dios está basada en el carácter de Dios, quien es, o sea, Dios es perfecto, eterno y justo. Si su carácter es inmutable, su ley es inmutable, no cambia. Bien, los que ya pasaron por Deuteronomio 28 en la transcritura encontraron bendiciones y maldiciones. Bendiciones, ¿por qué? Por obediencia. Y maldiciones, por desobediencia. Cuando el padre pone reglas en casa, ¿qué pasa si no se cumple? Hay castigo, hay corrección. ¿Cómo le llamamos? Disciplina. Disciplina. Sí, Dios establece su disciplina a su pueblo para corregirlo, para santificarlo. Bien, Segunda de Reyes 17:13 es un resumen de todo lo que ocurre con el pueblo de Dios, de Israel. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Bien, Dios trajo disciplina, trajo juicio a Israel por abandonar la ley de Dios, porque al abandonar la ley de Dios, Israel estaba abandonando a Dios mismo. Bien, pero el Nuevo Testamento, Jesús y la ley. Samuel, ¿puedes leer? Es Mateo 5, 17 al 20, esto. ¿Sí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gracias. Bien. La afirmación de Jesús es: no vengo a abolir, no vengo a cambiar la ley, sino a cumplirla. Muchos dicen que el versículo 17 está diciendo Jesús, se cumple y nadie más tiene que cumplirla. Lo interesante es que los siguientes versículos del pasaje de Mateo 5 afirman todo lo contrario. Porque dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no va a pasar ni una jota ni una tilde. Hasta que pase el cielo y la tierra, ¿no? Hasta que todo se haya cumplido. Y dice que cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Ese es el propósito de la afirmación de Jesús. Que se haga y se enseñe la ley de Dios. Y cualquiera dice que haga esto, será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, importante, el nuevo pacto. Un predicador del siglo XIX, un predicador inglés, dijo en uno de sus sermones, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es Jeremías 31:33. Dice, pregunta el pastor a su iglesia, ¿cuál es esta escritura? ¿Cuál es la escritura que Dios va a dar, que va a escribir en su corazón? Dice, primero su tema es la ley de Dios. Dios escribe en los corazones de su pueblo aquello que ya ha sido revelado. Ok, no escribe allí nada nuevo y sin revelar, sino su propia voluntad que ya nos ha dado en el libro de la ley. Esta es la ley de la que habla el profeta Jeremías, lo que escribió Moisés. Él escribe en el corazón, mediante una operación de gracia, lo que ya ha escrito en la Biblia mediante una revelación de gracia. La obra de Dios es completa en todas sus partes y hermosamente armoniosa. No escribe un mandamiento y deja fuera el resto como hacen muchos en sus propias reformas. Esto predicó este pastor en el siglo XIX. Interesante, hoy en día queremos dejar fuera muchos de los mandamientos de Dios porque no cuadra con lo que queremos hacer. Queremos establecer nuestra propia ley, esto es autonomía. Yo decido qué es bueno, qué es malo, según mi manera de vivir. Pero bien, con esto terminamos. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ya vimos en el Antiguo que es que la nación sea santa, es santificación, pero esto mismo es gracia de Dios. Hay un pasaje clave en el Nuevo Testamento y es Santiago 1:25. Le voy a dar lectura. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es la perfecta ley? Su palabra. ¿En qué salmo dice que la ley es perfecta? Salmo 119, también el que leyó Rocha, Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Qué ley fue dada después de una liberación, de sacar a un pueblo de esclavitud? ¿Cuál ley es la ley de la libertad? Lo dijimos al principio, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, se da en un contexto de libertad, no de esclavitud. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué es perseverar? Cuidarse. Mantenerse. Quedarse. Estar creciendo. En la ley dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Lo mismo que dice el Salmo 19, el versículo 11, dice que hay gran galardón, hay gran bendición en obedecer la ley de Dios. ¿Cuál es la perfecta ley? Ya dijimos, es la ley de Moisés, es la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de la libertad? Los 10 mandamientos, toda la ley de Dios. El propósito de la ley de Dios es santificación. No estoy diciendo el obrar en esta ley es santificación, sino que marca el camino de santidad que debemos seguir. Entonces la ley es para santificación. Bien, leemos este último pasaje, 1 Pedro 1:14-16.